Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. Montado yo en mi caballo, pasando por la pradera, camino hacia la colina, donde me espera mi amor. Alegre voy entonando la canción que más me gusta, tan linda como otras veces, mi negra que allá me espera. Y mi caballo dándose cuenta de lo alegre que yo voy, me acompaña mi canción con su presumido paso. Pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá, pasito para acá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más del Podcast PR. Mi nombre es Gerardo Taker. Les doy la más cordial bienvenida a todos, incluidos a mis compañeros. Desde Aguascalientes, don Murdo Queras, ¿cómo estás, compadre? Hola, hola, pues contento, bienvenidos a todos, hermandad necaxista. Por fin se acabó la espera, ya pudimos ver a nuestro equipo y pues eso es motivo de celebración y festejo, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos y empecemos. Y desde Toronto, no entiendo qué fregado sigue haciendo en Toronto el señor Rodríguez, pero desde Toronto, don Alex Rodríguez, ya se acabaron los Panamericanos, compadre. Sí, pero me tomé unos días. Maldito holgazán. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí viendo que empezó bien el equipo. Apenas se está enterando. Apenas. Si decimos muchas babosadas el día de hoy, es porque otra vez el señor Rodríguez, con sus cuentos del cambio de horario de Toronto DF, nos tiene grabando un programa de madrugada, pero no es que seamos unos idiotas, es que es eso, estamos desvelados. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Ok, dije que es el episodio 66, dijo Mordo que el torneo ya arrancó, se arrancó con un triunfo por la mínima diferencia sobre el Naclante, ponen en el principio, ya saben, 1-0 en el Andrés Quintana Roo. ¿Quién empieza? Pues, vas, Alexander. Murdo. ¿Sí viste el partido, Murdo, Alex? ¿O no? Sí, lo vi. Pues muy como soso, ¿no? O sea, pesado, el equipo todavía muy impreciso. Era importante ver... Bueno, está la duda de ver ya el uniforme nuevo y estas cuestiones. Ver a los refuerzos ya en acción. Creo que de entrada sorprende el parado de... Miguel de Jesús Fuentes, poniendo a tres delanteros pues, como puntas, ¿no? O sea, que en el papel parecían puntas y sin embargo Lojero estaba haciendo una labor un poco como de enganche, otra vez, muy tirado atrás. Y bueno, creo que dentro de todo no estuvo tan... No sé si quedó a deber un poquito todavía de lo que esperábamos se convierta el Necaxa a lo largo del torneo. Sí, el Lojero creo que pasó desapercibido en el partido. Creo también que muchas circunstancias se mezclaron. Lo más importante obviamente fue empezar ganando y de visita y contra Atlante. Creo que esos tres factores son importantes. Atlante no trae mucho tampoco. No trae nada. Pero creo que sí, no. Pero creo que Necaxa mostró más o menos lo que va a hacer durante el torneo, ¿no? O sea, creo que va a ser en muchas ocasiones dueño de la pelota. No sé, no entendí por qué, por ejemplo, no empezó la Pulga. Tal vez fue algo que nos pareció extraño eso. Y el portero, ¿no? Que siempre sí fue Gallardo y no Hugo. Este refuerzo que olvidé el nombre, pero... Hugo Hernández. Hugo Hernández, que estaba jugando en los amistosos, ¿no? Creo que ahí nos sorprendió un poco, pero creo que Necaxa no jugó un mal partido, creo que estuvo bien para hacer la primera fecha. También creo que se cansó, hasta te lo dije en el WhatsApp, Murdo, que dije que parecía que se estaban cansando ya después del gol, y parecía que Atlante también se echó un poco para atrás, ¿no? Que puede ser parte de las dos cosas, ya que pues Atlante era el obligado, el que tenía que ir al frente, tenía que conseguir al menos el empate en casa, que al final no fue. Pero creo que es un resultado importante también en lo anímico y pues a esperar a ver cómo se comporta el equipo en las siguientes fechas. ¿Cuándo fue el partido? Ah, no es cierto. Sí lo vi antes de que me empiecen a criticar. Mira, a mí me llamó la atención, desde luego, lo que ya mencionaba Alex, que Gallardo fue el titular. Me llamó la atención, mas no me sorprendió. Me parece que está claro que Miguel Fuentes tiene confianza en Gallardo y me parece que va a ser muy complicado que le quiten la titularidad, salvo que apareciera por ahí alguna lesión. Me parece que él va a ser el titular del torneo de liga. No tengo problema con ello. Lo del ojero, lo decías tú, Murdoch. No lo entiendo, no sé por qué esa necedad. Miguel Fuentes ya lo había hecho, si no me equivoco, en el Apertura 2014, el torneo en el que se ganó el título. Lojero lucía muy retrasado y al frente estaban Rodrigo Prieto y Barraza. Barraza, pues espero que mejore respecto a lo que nos mostró, pero Lojero se ha visto muchas veces que esa posición, no sé si es que le cueste trabajo y pues al menos esta jornada, la dupla que queríamos ver, pues no se nos hizo. Lojero no lució para nada, creo que tocó el balón 3 o 4 veces. Y párale de contar. Lo de la Pulga, mencionaba Alex, lo de la Pulga. Pues sí, en teoría debe ser el uno de los titulares. Entendería yo que llega quizá a reemplazar la salida de Shaggy Martínez. Pero quizá entró los últimos minutos meramente por una cuestión física. No sé, quizá no está todavía al 100 y por ello es que no fue titular. Porque aparte de todo, la Pulga, si no me equivoco, entró por Lojero, ¿no? Sí, entró por Lojero, fue el tercer cambio. Sí. Y pues no, la posición tampoco es ni de uno ni de otro, pero bueno. Ahora, Rodrigo Prieto fue el autor del gol al minuto 51, pero antes de eso había fallado dos que en verdad yo ya quería empezar a reventarlo. Dije, lo vamos a reventar, un remate de cabeza en el primer poste que se fue por un lado y un mano a mano, si no me equivoco, en el segundo tiempo. Sí, pero que se batió de crema, ¿no? O sea, le puso mucho. Ahí fue el problema, eso, sí. Exactamente, sí. Entonces yo por eso ya lo quería reventar. Dije, no, este cuate que vino. Pero luego metió el gol y todos contentos. Necaxa tiene 3 puntos. El partido no fue espectacular. No fue espectacular porque Necaxa no dio un partido espectacular y porque Atlante no existe. Pero pues lo positivo es eso, ¿no? Que se ganó y que se ganó de visitante en la jornada 1, me parece. Sí, por ahí sí. Se llegó a sufrir por momentos, o sea, todavía la defensa no se ve sólida, tan sólida como esperábamos con el refuerzo Alejandro Molina. Pero bueno, que esperemos que sea como cuestión también de tiempo, ¿no? En general el equipo como que no quiso. De nuevo apareció esta cuestión de que Fuentes armó la alineación según el rival y no al revés, ¿no? Es como que el estilo que ya le conocemos y que sigue apegado a su librito. Entonces, por eso, pues esas cuestiones como raras, ¿no? Incluso lo escuchamos en sus declaraciones al final del partido, que decía que los refuerzos estaban en forma, pero pues no los puso por cuestiones más bien los extranjeros, por cuestiones de táctica, ¿no? O sea, la Pulga Gómez lo mete después como revulsivo para refrescar el ataque, y me parece que Gorosito, como con la idea de retener los balones al frente, ¿no? Porque de repente se estaba perdiendo la posesión del balón y en los ataques pues se diluía muy fácil el juego de Necaxa. Gorosito pues ya no se vio tampoco, o sea, como que los cambios no hicieron mucha diferencia, ¿no? O sea, me parece que también en general el equipo está como estuvo parejito en la medianía, ¿no? O sea, no nada espectacular. Sí. Pero bueno, en el caso de Gorosito, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo en que su intención, o creo que la intención que él pretende con él es como que sea un delantero como poste, sí, que le sirva como de poste a y retenga los balones, como bien dices, para ya sea Lojero o ya sea Prieto, ¿no? Prieto. La cuestión es que creo que se notó que con 3 delanteros no se puede, o sea, ¿no? Porque Gorosito entró por, no me acuerdo quién fue el primer cambio, ¿no? Por Yair Barraza. Ándale, sí. que también estuvo perdido. Entonces, sí creo que aquí hay, ahí hay que mejorar un poco o pensar mejor cómo se va a atacar. Pero siento que durante toda la liga vamos a ver como tipos de partidos así, ¿no? O sea, sea de local o de visita, siento que el que va a proponer por el plantel va a ser Necaxa, ¿no? Independientemente de incluso de que enfrente, por ejemplo, a Mineros o a uno un poco más fuerte, creo que el que va a tener que proponer, a lo mejor por pura inercia, va a ser justamente Necaxa. Entonces, creo que se debe ir mejorando partido a partido en todas las líneas, que sí, ahorita están como muy duras, ¿no? Más bien, esa puede ser la palabra. Sí, faltará que se conjunten y que empiecen a... Porque te digo, o sea, también había momentos en que se veía impreciso. Y es que, pues yo no me acuerdo de haber visto, o, digo, tampoco, hubo muchos partidos de preparación que no vimos, los últimos. O sea, no extraña que Fuentes haya usado tres delanteros. Lo que extraña es la elección de los delanteros, ¿no? O sea, yo, si me hablas de una línea de tres al frente, yo hubiera pensado en un punta como Gorosito o como Prieto, y en los costados, pues más abiertos, gente de velocidad, ¿no? Como pudiera ser Jesús Isijara por la derecha y a lo mejor la Pulga Gómez por izquierda, ¿no? O sea, algo como que en ese sentido. Acá estuvo medio raro porque el Ojero ni estaba, como que iban rotando, ¿no? Ahí en la delantera, aunque el Ojero está un poco más retrasado, bien podía aparecer por derecha, bien por el centro, por izquierda. Entonces ahí estuvo muy, muy extraño como lo que intentó en este caso. Esperemos que, pues no sé, nos gustaría ver más así la pareja fija, ¿no? De delanteros, y Yair Barraza pues como un recambio de... interesante, pero sí. Pero sí, o sea, echar a la Ojera tan atrás, igual, sigue siendo pues como que sus esquemas que ya trae Fuentes muy metidos. Pero no solo Fuentes, ¿no? Porque lo de poner al Ojero retrasado es desde antes, entonces... Creo que es desde Paco Ramírez, ¿no? Sí, no sé, o sea... Ya el Ojero, pero... sí, no entiendo, o sea, la verdad, es un desperdicio tener al Ojero así, pero bueno... No sé por qué se da eso y por qué es la necesidad de tantos y tantos, pero bueno. Sí, el Necaxa gana su primer juego y pues da tres puntos bastante buenos. Ahora pues habrá que esperar el debut en casa, ¿no? Que esperamos que sea también positivo considerando al rival en turno, que es Venado, y que, bueno, viene de perder, ¿no? Catastróficamente. En casa, ¿no? Contra Mineros, justamente. Sí. Entonces, ¿con qué vamos ahora? Pues si quieren, antes de pasar al partido de Venados, nada más hay que hablar un poquito de pues, lo que viene a mitad de semana, que es el debut en Copa, que poco nos importa, la verdad, pero bueno, va a ser un partido oficial. Entonces, y que seguramente pasamos a ese choque. Seguramente cuando escuchen este programa, ya el partido ya fue, hay que decirlo también. Sí, bueno, pues si quieren hablamos un poco del partido de Copa. ¡Vamos con la Copa MX! Pues empieza otro episodio más de otra versión de la Copa MX, de la muy mal apreciada Copa MX. Ya empezaron a darse los primeros resultados, me parece que nada... sorprendente, quizás la cuestión esa del Pumas y Alebrijes, que Alebrijes le gana al o sea, ¿cómo le pondrán de interés los equipos de primera división a esta copa? Que los Pumas pierden en casa con Alebrijes de Oaxaca. Compadre, no hables de interés porque cada torneo de copa jugamos contra equipos de primera y así nos ha ido, ¿eh? Porque así Necaxa... O sea... Mejor di que sí le ponen seriedad. y Dorados también... Dorados también perdió en casa con Murciélagos. Están escupiendo para arriba, compadres. No, pero es que, o sea, la cuestión es que no es prioridad, o sea... Pero para los del ascenso tampoco es prioridad. O sea, si ves las alineaciones No para todos, o sea, yo creo que, ajá, por ejemplo, el Murciélagos, si se mete a una siguiente fase de Copa, creo que ya habrán hecho un buen torneo, ¿no? O sea, por estas cuestiones de que son equipos nuevos, o sea, hay ciertos, cierto grupo de equipos de ascenso... que pues pudieran a lo mejor buscar hacer algo interesante o sacarle provecho a la copa. pero fuera de eso, pues no. Igual, o sea, los mediatableros de primera división, pues que no, a lo mejor difícilmente se van a meter a una liguilla o algo así, pues es como un consuelo, ¿no? En cierta manera. Ahí está el ejemplo del Puebla, el torneo pasado. Ahí está, sí, ¿no? O sea, se andaba buscando salvar y a la mera. Se andaban viniendo para acá y. Y ganaron la copa. Y ganaron la copa. Sí, entonces. Aunque sí creo que los de primera división tienen un poco de más obligación porque pues les da como que el medio pase, ¿no? A Libertadores. Entonces, por esa situación creo que sí le tendrían que poner un poco de más importancia. Pero creo que cuando le ponen más importancia ya son en las rondas finales, ¿no? Ahorita como que sí les meten ahí a lo que les sobra, la banca, y sí. Que digo, en el caso de Necaxa, pues creo que incluso la banca puede ser un mejor equipo que otras versiones de Copa que hemos visto, ¿no? De Necaxa en Copa. Digo, incluso, pues, el torneo pasado fue la situación esta contra Xolos, en donde pues, se meten demasiados jugadores de segunda división en la lista de convocados y pues, nos toca perder en la mesa ese partido. Y en el campo también, ¿verdad? Como dice Taker. Sí, ya lo habíamos perdido. Ya lo habíamos perdido. pero bueno, sí. O sea, he ahí la cuestión como que ahora me parece que pudiéramos ver o estar viendo en estos momentos, o ya haber visto en estos momentos, a un equipo de Necaxa un poquito mejor armado, me parece. Sí. O siguiendo la tendencia. Sí, aunque por ejemplo estaba viendo la ficha de Dorado, Mancilla entró a jugar, fue titular, Alfredo Frausto, que es el portero, jugó. Pero Frausto es el suplente en Liga, quiero pensar, ¿no? Sí, es el suplente. Sí, porque ya está Miche. ¿Y Mancilla? Roja. ¿No jugó, por ejemplo? No sé si por ejemplo ahí no jugó o jugó ahorita porque tiene castigo o algo así, pero jugó de titular. Está Guillermo Rojas, que lo conocemos. David Stringer, que creo que también lo conocemos. El miserable de Joshua Abrego también jugó. Y el otro inútil de Raúl Enrique. Órale. Ahora, eso es que mencionaste, Alex. Por más que sean conocidos en el ascenso y que los conozcan Necaxa y malditos todos, me parece que no van a ser titulares de Dorados en la liga. O sea, volvemos a lo mismo. No creo. Eran los suplentes de Dorados, o sea, de una u otra forma. Si acaso Mancilla, ¿no? Mancilla pudiera ser que sí. Pudiera Marcos ser. Marcos Caicedo. Y en la banca estaba Nurse, estaba Diego Mejía, estaba Cristian Suárez, maldito traidor, y los suplentes. Pues, sí, o sea, realmente no, quizá puedan llevar, como te digo, uno o dos titulares, pero no van a jugar así siempre. Yo creo que Toluca, por ejemplo, aunque ya para este momento igual ya se jugó el partido, si queremos recalcar eso, yo creo que va a jugar así con su banca, nueve bancas y dos titulares o algo así. Fíjate, la última vez que nos pasó algo así de que el partido siguiente ya se jugó cuando todos nos oían, Alex dijo que seguramente le íbamos a meter 6-0 al Querétaro o al Morelia, y ya ven lo que pasó. Entonces, quiero hacer nota que si pasa algo malo o si pasó algo malo, ya saben de quién es la culpa. Yo nada más quiero recordar que ese estadio nos trae recuerdos tristes, el que se va a visitar. ¿La Bombonera? Sí. Bueno, sí. Claro. ¿Por qué? Más o menos. Nos sacaron una final de manera impresionante. No, nosotros la dejamos ir, compadre. Fue Raúl Arias. Sí, es que el plan de ese juego no era echar el camión atrás. Se encontraron dos goles y se amontonaron atrás. Ahí fue el problema y completamente error de Arias, coincido con Murdoch. Sí, bueno, pues algunos recuerdos. Sí, si ese día Arias hubiera planteado el partido para no me metes gol, pues no nos meten gol los güeyes, pero no, el plan no era ese. Sí, tienes razón. Y pues bueno, va a debutar. Mira, yo espero que se anote, por favor. Y ya, con que se anote en cada juego, yo estoy feliz. Es más, si mañana, si al ratito o lo que sea, se empata, o ayer o lo que sea, se empata, ya estamos casi cumpliendo el objetivo de Copa, porque siempre hay. Sumamos de un punto o dos, entonces ya con el punto estaremos más cerca de alcanzar los eventos pasados de Copa. Yo creo que si, que si vemos la estadística, sacáramos la estadística de puntos ganados, perdidos, empatados, goles a favor, goles en contra de Necaxa históricamente en la Copa, yo creo que nos echamos todos a llorar, ¿eh? Quita el primer torneo y después nos echamos a llorar. Yo creo que nos descienden, entonces qué bueno que no hay descenso aquí. El ascenso MX para la Copa MX, ¿no? Sí. La Copa MX de ascenso. Bueno, sí, es importante recalcar que no nos importa la Copa, pero como bien dice Murdoch, puede funcionar y puede presentar Necaxa a lo mejor otra cara con los suplentes, y que finalmente puede llegar a funcionar eso para un futuro en la liga, ¿no? Y también puede volver a perder en la mesa. Que no creo, ¿eh? Porque, o sea, los dos cuadros. Perdón, o sea, creo que ahora le interesa a Fuentes poner a, o sea, que su equipo esté a punto, ¿no? Lo que veníamos platicando de la pretemporada. Por ahí yo te diría que es buena oportunidad para ver a un Oliver Ortiz en la defensa, a un Benji Joya que promete, ese jugador juvenil, el americano, mexicoamericano, y pues por ahí ver cómo mueve por ahí también el gallo, Antonio Gallardo, que es mediocampista. Vamos a ver cómo se desenvuelve acá. Creo que puede ser una buena opción. Por ahí Treviño, el regio que viene del Atlas. Entonces, creo que ese es lo que hay que estar siguiendo en este tipo de en esta copa, ¿no? O sea, ver quiénes son los que pueden llamar un poco la atención y que puedan estar buscando un sitio en el primer equipo. Pero pues se supone que eso es cada torneo y no pasa nada con la copa. Bueno, lo que decías, ¿no? Creo que los técnicos el poco interés le han puesto. Pues digo, sí. Pero la vara está muy bajita, ¿no? Pero insisto en que antes el plantel no era quizá tan vasto como ahora para poder enfrentar a lo mejor medianamente el torneo de copa y bien el torneo de liga, ¿no? Sí, estamos creo hablando de que ya no vamos a ver a un Everaldo Barbosa, que bueno, es dentro de todo pues era de los rescatables, pero ¿qué me dices de ver a un Marvin de la Cruz por ahí? Ya no vamos a ver ese tipo de jugadores. Bueno, Marvin de la Cruz alinea el día de los partidos de Copa, yo no voy a apagar la televisión, ¿eh? No, sí, creo que ya ni está registrado. Entonces, por eso te digo que puede ser interesante ver. Por ahí de los chavos, me parece que yo podría apostar así sin... a este momento sin conocer la alineación, que pues van a estar utilizando a Ramsés... se me fue el apellido, pero... Carrillo. Es un central juvenil que de los que subieron al primer equipo, de los que platicábamos. Y pues por ahí Jonathan Valdivia también, en el Tripa, que ya lo conocemos. Ramsés Carrillo, compadre. Ramsés Carrillo. Pero bueno, esa sería la idea, pues sí, me parece. Ahí está la copa, ya veremos cómo nos va. Sí. Pero decían de plantel, por ejemplo, yo veía más un plantel más vasto en épocas de Armando González, ¿no? Ahí sí era un plantel más de... Más, pues sí, el plantel más vasto, no sé, más de nombres al menos. Sí, quizás. Pues eso tal vez sí. Pero es que es eso, que son muchos nuevos. O sea, fue una renovación y entonces por eso no los conocemos. Pero me parece que trae nivel, o sea, no es... Aunque no conozcamos, ubiquemos el nombre, me parece que son buenos jugadores. Digo, ya no quiero que luego me digan, tú dijiste que... Hay que verlos, pues, pero... Pues tú estás diciendo. Pero... O sea, no creo que sean mejor equipo los anteriores. Creo que están al nivel. Maldito vendido, eres un vendido, Murdo. Pues sí. Pero bueno, pues sí. Hacemos un llamado a la liga, al ascenso MX, la liga MX en realidad y a su página, porque por favor. Estábamos buscando información y resulta que para ellos todavía no ha pasado el clausura. Y entonces al final pero se regresaron un año, mano. O sea, están poniendo los resultados de la fecha 1, pero de hace un año. Necaxa goleando al Celaya, creo. Pero de visita, la de hace un año, Necaxa sufrió para ganarle a Celaya 4-3. Sí, no, cierto, no, no, entonces es la del torneo pasado. O sea, sí, para ellos el campeón sigue siendo Necaxa y están esperando al rival. Producción, a huevo. Mejor que digan que quieren poner al Necaxa en la final de una vez y nos evitamos todos estos desvelos y demás y esperamos al finalista y ya. Te digo que el page master, el administrador de la página es el Doc Brown. Es no, la venganza. Está cañón. Y luego avísenle a la Liga MX que Luis Padilla es defensa, no delantero. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 delanteros y tres defensas, 3. Pero eso la Liga MX. Es una pachanga que traen en todos los equipos, ¿eh? Porque ahorita estaba checando también al Toluca. Tienen a Omar Arellano ahí como mediocampista, o sea, bueno, hay otras cosas no. medio raras. Pero es que deja tú lo de los equipos y las posiciones, o sea, la página estaba bien la semana pasada, y de repente esta semana te encuentras con que los partidos ya ni siquiera están bien, ¿no? O sea, en la página principal, los partidos de esta semana, pues no aparecen, porque como dicen, aparecen los de hace 6 meses. O sea, ¿sí? Ni siquiera para hacer la maldita quiniela. Sí, no, sí. No. Dorados fue derrotado por Atlante y empató con Chiapas en la misma semana. Increíble. Y Dorados juega en las dos ligas, ¿no? Además. Equipo versátil. Sí. Bueno, entonces, pues ya creo que es mejor que pasemos al siguiente tema. Ahora el partido de la semana. Vamos a hablar un poco de la jornada 2, ¿no? Vamos a entrar en tema de otra vez de liga. Y pues que sea la jornada 2, ¿no? Que decías, es el debut ahora de este nuevo Necaxa, renovado Necaxa, en casa. Vamos a ver cómo nos va, ¿no? Sí. Creo que es va a ser un rival un poquito más complicado que lo que fue Atlante. Pero que pues también viene de perder en casa, ¿no? Venados de Mérida perdió al son de 4-2. Con Mineros de Zacatecas, que sí me lo tundió medio gachito. Oye, hay una deuda pendiente en casa muy canija, ¿eh? O sea, yo espero que ya se pongan las pilas en casa, porque en el torneo anterior ni un partido se empezó ganando ahí, y sí. Ya no digo cómo terminó, porque nos soltamos a chillar. Una vez más. Entonces, sí, lo conveniente es que el Victoria vuelva a ser como que una fortaleza para Necaxa y se consiga la mayor cantidad de puntos. Alex, ¿cuándo fregados en 12 años ha sido una fortaleza para Necaxa ese estadio? En el ascenso, en el primer ascenso, bueno, la primera etapa en el ascenso, nunca se perdió en casa. Bueno, es que estás hablando de un año en el que perdiste 4 partidos. Hubiera sido el colmo que estos 4 se hubieran perdido ahí, compadre. Por eso, pero así tiene que ser ese estadio, o sea, es la verdad. Digo, puedes preguntarle a Murdoch y te va a decir sí, ese estadio, aunque tenga el cemento Cruz Azul ahí, sí, debe de ser una fortaleza. Oye, Murdoch, ¿en aquel entonces tú ya estabas en Aguas o todavía no? Para el cierre del primer torneo, sí. Yo llegué en noviembre aquí, entonces ya vi la liguilla, creo que la liguilla ya ni la alcancé a ir al estadio. Ya el segundo torneo sí me tocó completo. Ah, ok. Con Sebastián Más y es. Por ahí pensé que a lo mejor el Salitre era así. No. Dije, no nada más llegó el Murdoch que se acabó. También de eso. Sí, no, pero coincido, o sea, creo que la meta ahora es volver a esos tiempos donde buscabas mantener un invicto en casa. No perder puntos en el Victoria es esencial, ¿no? Para trascender, pues no solo para buscar la posición en la tabla general y para sentar precedentes en liguilla, ¿no? O sea, mantener una presión en los rivales. Pero, ¿ustedes no han escuchado al profe Fuentes? Es otro equipo, señores. Dejen de vivir del pasado, por favor. Oye, ese que lo repitiera ahora en la rueda de prensa me pareció como ya excesivo. Creo que estuvo bien. Lo está agarrando ya de discurso y no, así no me gusta. Ah, y la gente no agarró de discurso el criticarlo, el fuera Fuentes nada más porque sí. Que por cierto, otra vez lo mismo de siempre. Esta semana nadie se ha quejado, ¿no? Oye, sí, estuvo calladita la. O sea, es lo que te digo, de contentillo. Oh, espérate. Bueno, perdón, producción. Pues, hablando un poco de nostalgias, pues va a regresar un viejo conocido llamado Mauricio Romero, es delantero de Mérida, TNT, y pues creo que es de sus mejores hombres, junto con el costarricense este Oscar Rojas. Tienen a al Jesse Palacios, que creo que también lo conocemos bien. Aldo Polo. Aldo Polo también. Y creo que es lo más destacado que tienen. No sé si hay algún otro, pero yo creo que tiene que ganar Necaxa por autoridad, porque debe a la afición y por el plantel. Y porque además Mérida se vio bastante mal en el Iturralde. Entonces, creo que aunque sean esos jugadores y a la pájara Chávez y nos vean como es la revancha del torneo pasado, tiene que ganar Necaxa. Que el antecedente aquí en el Victoria pues es ese encuentro en Liguilla donde sacan el empate, ¿no? A un gol. Sí. Y para que luego Necaxa igual los vapuleara. Los fuera ninguneara su propia cancha. Horrible. Se les cayó el teatrito. Pero sí, esperemos que Necaxa salga con ese plan ofensivo y con la idea de hacer goles en casa, que también era un reto. O sea, no se hicieron tantos goles el torneo pasado. Esperemos que esta delantera renovada tenga mejor suerte y pronto se pueda generar un marcador que dé tranquilidad, ¿no? O sea, no solo ganar por un gol o algo así, si bien nos fue, sino pues ser más autoritarios en casa con los rivales. Por ahí, ahorita mencionaba Alex al TNT Romero, que pues ya sabemos, estuvo un año en Necaxa, la temporada 2009-2010. Mencionaste por ahí a Oscar Rojas, que también tiene pasado en Necaxista, ¿no? Dos sí. partidos, sí. pero tiene su pasado en la Libertadores, ¿no? Correcto. Y también el mismo Jesse, ¿no? El Jesse Pal también estuvo por ahí, no sé si un semestre o un año con Necaxa. Sí, pues es que así está la Liga de Ascenso, está alimentada por ex necaxistas impresionantemente. Cuatro, pero me va a dar flojera hacer el previo. Son muchos. Sí, son, pues bueno. Sí, hay varios. Entonces, pero bueno, el de Mauricio Romero creo que es el que más se destaca, ¿no? Porque es el que más ayudó, digamos, al equipo en su momento. Desde luego. Pues de entrada no nos vamos lejos. La final contra Irapuato, él marcó. Y en la final contra León, él marcó también. Sí. Pidió perdón, pero sí, marcó. Pidió perdón. Sí, siempre le pedía perdón a la afición de León. Pero estuvo bien. Ok, del partido, pues no sé, me parecería claro pensar que Necaxa va a ganar. Por la cuestión del local, porque sí, mira, mucho decimos del estadio, sobre todo yo, de hecho hace un momento lo acabo de decir, pero pues si te visita Mérida al estadio de Victoria, pues no puedes sino esperar que Necaxa gane. Ahora, ves el plantel de uno y otro y sin menospreciar a Mérida, pues es mejor el plantel de Necaxa. Entonces no puedes sino esperar un triunfo por la mera condición de local. Es para mí sería claro pensar que vamos a ganar el partido, pero pues... Pero quién sabe. Ahora, lo que sí tiene que ser es, se debe de notar una mejoría con respecto al funcionamiento de Necaxa en relación al partido en Cancún, ¿no? O sea, eso no podemos irnos para atrás y no solo estar avanzando y seguir creciendo. Entonces esperemos, pues no sé qué, o sea, tantito, mejorar al menos un poco de lo que se hizo contra Atlante, me parece que es lo mínimo que se espera. Claro, y es que eso debe ser con el paso de los partidos, ¿no? No sé si sea una cuestión de ritmo o incluso de acoplamiento, pero pues eso, vaya, no podemos esperar que de un partido a otro el equipo sea una máquina, pero sí, gradualmente se tiene que ir mejorando, en eso creo que todos estamos de acuerdo. Y sí, coincido con que se tiene que ver la victoria de cualquier manera. Bien, pero bueno. Oye, antes, rápido, antes de que se me pase... Creo que el refuerzo chileno todavía no va a jugar, ¿verdad? Todavía no llega a su pase, porque creo que ese era también un motivo por el cual no podía alinear todavía. Sí, no. O sea, si llegaron... Creo que en la semana todavía apenas llegó el de Benji, hijo, ya. O sea, como que lleva la burocracia también un lag ahí medio fuerte, sí. con respecto al caso del chileno, que pues, por eso te decía que incluso a lo mejor para el de vuelta de Copa... A lo mejor ya lo pudieron dar en unos minutos. O contra o en el primero contra Xolos, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que sí va a entrar en Copa primero. Sí, seguramente. Muy bien. Ahora, dense cuenta que Chile está más lejos que Estados Unidos. A lo mejor por eso no ha llegado. A lo mejor para la jornada 10 ya lo podemos ver. A lo mejor el güey al que mandaron con el documento se perdió. Ahí viene un cuervo en friega así desde los Andes. Ahí. Con el pase, pero bueno, ¿qué sigue, muchachos? ¡Hagan sus números! ¡Es hora de la quiniela! Pues bien, ya vamos a entrar en cosas más de PR, porque pues Taker es muy generoso y entonces dijo, pues nosotros los invitamos, les dejo ganar la primera y entonces nos fundieron en la quiniela PR, en el versus. Entonces vamos a... Mira, ¿cómo? Compadre, es que sí, o sea, si invitas a alguien a tu casa, pues lo tratas bien, ¿no? Esa era mi idea. Pero ahorita que estamos revisando los números, hay que recordar, la normal la cuento yo y está todo transparente, pero la versus se la encargamos a Murdoch. No me lo vas a creer, Alex. La vamos ganando. Pasión Rojiblanca tuvo 11 aciertos en la jornada 1, increíble. Fueron solo 8 partidos, pero atinamos a 11 partidos. Es que el Shaggy nos pasó su resultado a favor. Ah, ok, ¿ven? Pero 11, entonces vamos ganando. Porque Fuerza Rayos TV tuvo 5 aciertos y la Casa de los Rayos tuvo 4 aciertos. Entonces, llevamos buen colchón, señores. ¿Qué no fue al revés? Fuerza Rayos TV 5 y la Casa de los Rayos 4, ¿no? Ah, no sé, pues usted las tiene ahí. A ver, no a sé. No, pues. No, no fue, sí ganaron... Sí ganamos nosotros con 11, Murdoch. Ah, sí, cierto. No, sí, está usted en lo cierto. El único que yo tuve mal fue que yo a Pasión Rojiblanca le puse 3, pero eran 11. Ese sí fue error mío. Eran 11 el número correcto. Taker, por no creer en el Necaxa, mano. Ese fue el problema. Sí, Necaxa me echó a perder la... No, se echó a perder la quiniela. Fuera Fuentes. Qué bueno que nos echó a perder la quiniela. Entonces, resultados así rápido de la jornada anterior, pues Necaxa le gana al Atlante, Mineros a Zacatecas, Mineros de Zacatecas a Venados. Mineros, sí. Ya empezamos, ahora... Correcaminos, a Cafetaleros, lo barrió, lo novateó, Coras de Tepic y Murciélagos empataron a 3 en un partido que estuvo bastante interesante, sí me tocó ver un ratito ahí. Murciélago se levanta de un resultado adverso. Hay que estar pendiente de Murciélago a ver cómo. Sí, cómo te vimos coqueteando con su playera. Sí, sí tienen uniformes. Hay que ver los uniformes. Alebrijes le gana a Cimarrones, increíblemente. En casa, Zacatepec gana su partido ante Celaya. Igual un partido que estuvo bastante intenso. Interesante ahí. Tu amigo, el colombiano Tresor Moreno, Alex. Puso 2 pases para gol increíbles en 5 minutos. Entonces, también Celaya yo creo que viene distinto. Hay que esperar otras cosas de este equipo. Pero Celaya tiene que hacer 20,000 puntos primero y luego ya pensar en ser campeón. Pero Celaya tiene la ventaja de todos los equipos nuevos, Alex. No es esa, ahí está su salvación. Y trae. Celaya tiene la equipo. Ventaja. Bueno, tiene dos equipos, sí. Pero igual. Perdón, sigue el sitio. No, nada más igual puede hacer un excelente torneo y si los otros también, pues ya se lo... Está complicada la situación para Celaya también, pero qué bueno por Tresor Moreno. Ay, vamos a apoyarlo más. Vamos a apoyarlo más. Fue como Cristian Suárez, que lo maldecías hace rato, jugó un torneo y se acabó. Digo, porque el segundo torneo que estuvo Tresor fue un literal... No, pero nada jugó más jugó... Pero a buen ritmo jugó un torneo. Bien, jugó. Lo demás fue basura. Fue una basura, Alex. Esa metió dupla de 5 goles con el Chango. Otra basura. Metió 5 goles en su primer torneo y después eso no volvió a meter nada. Pero sí. Bueno, hay que decir, quienes nos escuchan no desde hace mucho tiempo, la razón por la que le decimos a Mordo que él cuenta mal a Quiniela es por lo que acaba de hacer, por ejemplo, que nos dijo que Mineros le ganó a Zacatecas cuando Mineros y Zacatecas son el mismo equipo, ¿no? Este, se me barre de repente, nada Urba más. Contaba las quinielas, hay que decirlo, y pues nos barría así de que tuvo 14 aciertos en una jornada y nos ganaba como por 40. Fue un buen año ese, pero bueno. sí, no, el pasado no estuvo tan padre. Ya nos va a terminar Atlético San Luis, increíblemente iba ganando 2-0 y Leones Negros le empata, creo que ese partido fue el que a mí me dio la torre en la quiniela, y Ciudad Juárez, Juárez, FC Juárez, sí, que son los bravos, me parece que va a ser el mote, sí, derrota sí, en casa bravos. A Lobos Buap en su debut en Liga. Ok, esos fueron los resultados de la jornada 1, ¿no? Jornada 1. Y entonces, ahora sí, la quiniela, ya dijimos los resultados de la Versus. ¿Qué les estamos dando chance? Ya dijimos, sí. Nadie invita a su casa a alguien para tratarlo mal, no. Pero en la otra quiniela, los resultados sí rápidamente. Alex Rodríguez tuvo 5 aciertos, Dalo Merodio tuvo 5 aciertos, José Enríquez tuvo 5 aciertos, Murdo Queras tuvo 4 aciertos, Arturo Reyes tuvo 4 aciertos, Paco Rayo tuvo 4, Beto Rayo tuvo 4, David Mota tuvo 4, después con 3, un servidor, Gerardo Taker, Antonio Luna, Hugo Arias, EJLC y la afición que fue representada por el propio Antonio Luna en la jornada 1. Mónica, pues nada más mandó, lleva una efectividad del 100% porque nada más me dijo un pronóstico, pero lo acertó, tiene un punto y ya, fueron todos los que participamos en la jornada 1. Entonces, vámonos con la 2, ¿no, señores? Vamos de una vez con la 2. Híjole, es que ahora sí me va a costar un poquito más de trabajo porque... Ay, esto es todo por culpa de la liga. Si me equivoco, es por culpa de la página de la liga. Claro, sí. Todo sea por ellos, ¿verdad? Vamos a empezar entonces con la jornada 2 del Ascenso MX. Empieza con los Lobos del Buap recibiendo al Atlético San Luis. San Luis. Lobos. Hoy empate. Ok, hay que, para hacerlo más ágil, hay que decirlo, no es la versus. Ajá. La quiniela de Murdoch va a ser la que va a jugar por Pasión Rojiblanca en la jornada 2. Híjoles. Por Fuerza Rayos TV viene Charles Rayo y por Casa de los Rayos viene Alejandro Román. Alejandro Román dice Lobos y Charlie Rayos dice Lobos. Luego, perdón, Mineros. Perdón, me faltó uno. José Enríquez va a representar a la afición. Claro. Él dice San Luis. San Luis. Bueno, Mineros recibe a Juárez. Mineros. Empate. José Hola. Enríquez dice empate, Alejandro Román dice Mineros y Charlie Rayos dice Mineros. Luego, Leones Negros, UDG, recibe a Alebrijes. Empate. Y hoy... Voy Leones. Leones también. José Enríquez dice empate, Alejandro Román dice Leones Negros y Charlie dice Leones Negros. Luego, Cimarrones, recibe al Zacatepec. Empate. Yo creo que Cimarrones. Yo le voy a poner sí, Zacatepec. ¿Tú estás enamorado del Zacatepec, Mordo? José Enríquez dice Zacatepec. El compadre también ha de estar enamorado del Zacatepec. No, no sé, pero pues, para que no se sienta. Alejandro Román dice Zacatepec y Charlie dice Zacatepec. Luego, Murciélagos debuta en casa con el Atlante. Murciélagos. Sí, Murciélagos. Murciélagos. José Enríquez dice Murciélagos, Alejandro Román dice empate y Charlie dice empate. Luego, el que nos toca, Necaxa, el glorioso Necaxa en el Estadio Victoria el sábado a las 5 de la tarde recibe al Mérida. Necaxa. Necaxa. Sí, Necaxa. José Enríquez dice Necaxa, Alejandro Román dice Necaxa y Charlie dice Necaxa. Bola todo de copilones. Luego, seguimos con Cafetaleros Tapachula. Recibe a Coras. Coras. Yo creo que va a ganar el local, los cafetaleros. Híjoles. Concéntrate, Murdo, por favor. Concéntrate. No te estés viendo, concéntrate. Yo creo que empate. José Enríquez dice Coras, Alejandro Román dice Coras y Charlie dice empate. Y por último... Este renovado Celaya recibe a Correcaminos. Corre. Yo voy Celaya. Yo voy a empate. Guarda el audio, Murdoch. Sí. José Enríquez dice Correcaminos, Alejandro Román dice Correcaminos y Charlie Rayo dice Correcaminos. Poca fe, señores, es lo que pasa. Creo que nos va a ir muy mal. Poca fe aquel torneo que no ganaban ni por error tú dijiste Celaya. Más bien ahí sí fue más bien mucha fe y ganaron. Ajá. Increíble. Sí, esa, yo no sé cuánto hubiera ganado si decido meter una apuesta ahí, ¿eh? Que eran 14 jornadas sin ganar, una payasada así, ¿no? Sí, no. Te hubieras ido al caliente, mano. Te hubieras dado tu empachón. Gordo, que estamos en horario familiar. Bueno, quien nos escuche posiblemente estén en horario familiar. Nosotros ahorita no. Entonces, no, sí vamos a decirle entonces. Pero es a la casa de apuestas estas, bueno. Ahí nos patrocinan. Yo creo que sí, güey. Fíjate, tienen a Abraham Riestra. Fíjate. También tienen Legión Necaxista esos monos, ¿eh? No, es que ya, ¿sí? O sea, Necaxa ha sido un desfiladero de gente. Abraham Riestra, Cristian Creo Godillo, que eran cinco. Ajá. Oscar Talazón, Maler Moreno. Maler Moreno. Bueno, así es su primer nombre. Sí. Maler Tresor. En Murciélagos te digo, está Piri Barra. Sí, John Restrepo, pero él no nunca jugó en Necaxa. No, ese estuvo en Cruz Azul. Pero bueno, eso fue ya la quiniela. Sí. Espérate, vamos cerrando. Y esperando pues ver cómo nos va. Yo creo que, a ver si no les quedo muy mal, muchachos. Ahí. Te estoy diciendo que te concentres y te estás riendo. Sí, hasta te dio de zapes, Murdoch. Era para que salieran bien las ideas. ¿Qué sigue? Ah, pues la sorpresa, ¿no? Que habíamos platicado y ahí les estuvimos anunciando en la semana que para este partido de la fecha 2 vamos a estar regalando un par de pases dobles. Entonces, ¿cómo va a estar la dinámica, Alex? Pues habíamos mencionado ya que obviamente deben seguir en nuestras respectivas redes sociales. Y además de eso, nos tienen que enviar dos fotos, habíamos quedado, con playeras diferentes de los Rayos en el Estadio Victoria, que se tomen ahí, o se hayan tomado fotos y nos las manden. Pero así, fotos interesantes, ¿eh? O sea, padres, originales y pues las dos primeras que lleguen van a ser las ganonas, ¿no? De los respectivos boletos, que serán dos por persona. O sea, cuatro boletos en total. Sí, dos pases dobles. Así es. Entonces, lo que tienen que hacer de nuevo es seguir a PR en Twitter y en Facebook. Sí. ¿Te parece si suben una foto a Twitter y una foto a Facebook? Etiquetando obviamente ahí a Pasión Rojiblanca. En el caso de Twitter, pues ponerle la arroba Pasión Rojiblanca, hashtag PodcastPR, quiero mis boletos y su foto con un jersey en el Estadio Victoria, ¿no? Usando un jersey en el Estadio Victoria. Y en Facebook, igual postean otra foto, pero usando otro jersey. O sea, de dos ocasiones en que hayan ido al Estadio Victoria, los primeros dos que suban así su par de fotos, nos estaremos poniendo en contacto con ellos para ver cómo nos ponemos de acuerdo para entregarle sus boletos. Con el hashtag quiero mis boletos, dijiste, como mandones, jefes, quiero mis boletos. Así. Quiero mis boletos. Y Podcast PR también. Podcast PR. Así es. ¿Yo puedo ganar? No. Ah, usted ni va a venir. Sí, por eso lo estamos regalando, porque no viene. Son mis boletos, malditos. Estás regalando mis boletos. Yo que así pensaba revenderlos. No, ¿te acuerdas que ayudamos en lo del mosaico? O sea, acá está. Ahí están los boletos. Ahí están nuestros boletos. Entonces, bueno, ahí queremos compartirlos con la hermandad. Estén ahí al pendiente y pónganse prestos ya. De inmediato pónganse a buscar sus fotos para que las puedan subir a las dos redes. Acuérdense, y también pues que sepamos que son la misma persona. Y déjenlo todo bien clarito para que no haya problema. Así es. Nada más queda decir saludos. Quedaron saludos pendientes la semana pasada. Vimos algunos, porque son muchos. Y pues esta semana creo que nadie nos peló en el podcast, como siempre ustedes. Sí, había por ahí uno, ¿no? Creo Creo que había que empezar por por un par de menciones. Uno, que bueno, ya por las cuestiones de la prisa y que no los habíamos escuchado, que nos comenten cómo vieron los cambios en cuanto a los audios que metimos ahora de entrada, de salida, de los las cortinillas y esto. Queremos agradecerle a Fanny, a Fanyux, que ahorita te digo su Twitter, que pues muy amablemente prestó su voz para este espacio del podcast. Ahí está, es @FannyRayos, así, tal cual, Fanny Rayos, que antes, bueno, era Fanny, pero gracias de nuevo por tu colaboración. Pues creo que sí le gustó ahí que la comparta con sus amistades y demás. Y por el otro lado, la otra mención que había que hacer era a Antonio Luna, @BotonAmarillo, que estuvo cumpliendo años esta semana. Pues esperemos que se le haya pasado bien, si no lo hayan explotado mucho en el trabajo, y que pues esté festejando como es debido, ¿verdad? Así es, que fue el que colaboró, ¿no?, en la quiniela pasada. Entonces pues sí, una felicitación, y me imagino que ahí anda de botanero el señor. No, de hecho nos comentó en la quiniela 3 aciertos, jajaja, soy un maldito fraude. Con eso también quiere decir que yo también soy un maldito fraude, pero igual le mandamos un abrazo al compadre, nuestro barra brava favorito, creo. Sí, el barra brava favorito, exactamente. Ok, y también desde luego lo que mencionaba Murdoch, que el agradecimiento a Fanny, el cheque te lo mandé con Murdoch, Fanny. Espérate. Ah, ¿no llegó? Luego hablamos, luego platicamos. Bueno, edición, por favor. No, en verdad, ya fuera de payasada, el agradecimiento para Fanny. Si por ahí le dicen que está sin fondo, es algo que nos pasa seguido a Murdo también. Es un error del banco. No the feeling, bro. Es un error del banco, compadre. Yo cuando pase eso les he dicho, avísenme, pero luego no me dicen, ¿cómo voy a saber? La última vez que intenté hacerlo decía, el número que usted marcó no existe, favor de verificarlo. Ah, es que a veces no tengo línea. Ok, decía Alex, tenemos un mensaje en el episodio anterior, en el blog. ¿Lo tienen o me lo echo? Ya, si lo tienes tú. Échalo. Ok, Rayo Rep dice, importante iniciar ganando y qué mejor que de visitante, pero no hay que echar las campanas al vuelo, ya que Atlante no trae nada. Lo que decíamos, ¿no? No existe. Esperemos a ver al equipo contra rivales que le exijan más. Nuevamente desconcierta la alineación que manda Fuentes, 3 centros delanteros, Barraza luchón, Prieto embalado y Lujero cada vez se va perdiendo en esa estrategia del director técnico. ¿Qué no se da cuenta Fuentes? ¿Que hace falta alguien que genere oportunidades en la delantera? Mete a Gómez hasta el segundo tiempo, y Joya y Gallardo, que son volantes ofensivos, y luego para colmo mete a Gorosito, como si Necaxa estuviera generando muchas acciones de gol. Daremos el beneficio de la duda por ser el primer juego de la temporada, pero no veo en Fuentes un técnico inteligente, ojalá me equivoque. Anda de reventador el compadre, pero bueno. Un poco. Ok, ya la agarró contra Fuentes, pero bueno. Sí, cada quien en algunos aspectos, ¿no? Ajá. Ok. Pues en Twitter nos comentó Italia, saludos a Italia, por los primeros 3 puntos, fuerza Rayos, también una salsa, que ya saben cuál es, ya merito vamos a ver a Necaxa, nos enviaron algunas fotos con playeras y alineaciones también que ponían para el juego contra el Atlante, y pues creo que ya ahorita, bueno, el Beto Padilla, no sé si vieron que puse la imagen de que es delantero, lo etiqueté y nos respondió que se burla de la liga, jajajajaja, ja, ja, ja, ja, y caras, ¿no? Caras. Sí, pues nada más. Bueno, una chica nos etiquetó con las porristas del Junior de Barranquilla del 2015, entonces ahí quieren verlo después. Oye, a ver. Sí, y ya muchos retweets, muchos favoritos de la última semana, y pues ya. Yo no entiendo cómo somos tan famosos en Colombia, señores. No lo entiendo yo tampoco. Denise Lechuga, @DenisNecaxa, dice, excelente programa, la buena vibra que tienen los tres juntos hacen que cada programa sea genial. felicidades, y utiliza el hashtag podcastpr, y en otro mensaje menciona arroba Fanny de Rayos y dice: qué bonita voz con la que inician el podcast, felicidades. Ah, sí, aquí también hay otro, del restaurante de comida yucateca. Comienza la ilusión y podrás disfrutar del juego en el Rayo Civil. Son mil comercial, sí, Alex. Ese lo pagas tú, compadre. Sí, a eso, por favor. Nos, le meto producción, retuiteó. ¿Cómo ven? Nos retuiteó. Este, sí. Ok. Jorge G. Zuleta, arroba J. G. Zuleta, decía: de 10 la intro de Pasión Rojiblanc con copia para Fanny Rayos. Y luego el mismo Jorge Zuleta hacía un comentario respecto a la Quiniela Versus. Y decía con hashtag: no mamar, me están perdiendo. Sí, señor. Gotitenberg, arroba Gotitenberg. Saludo personalizado para ella. Yo pensé que ya no nos escuchaba, fíjate. Dice: muy bonita la imagen de Avatar. Así ya es. Nuestro nuevo logo, ¿no? Sí. Así es. Ok. Estamos reinventando. Oye, y saludos a Goti, que ahí le mandé una... Me pidió una comisión ahí, una imagen de perfil. Ahí luego esperemos que la sí la utilice. Para el regreso a clases, que se me hace que anda medio inactiva por eso, porque está de vacaciones, entonces en una de esas es pronto ya estará de regreso, ¿no? Ok. Héctor Ramírez en arroba de Creed, para que me entiendan, a pregunta expresa de PR, que decía: ¿cómo sienten a las horas de enfrentar a Atlante? Él decía: preocupado. Aztec 619 Warrior arroba Lalo-Blitzer-G. Vamos Rayos, ya los quiero ver de regreso en primera edición, apoyándolos desde California. Okay. Diren Gray, arroba Schwan, con 4 en vez de A, decía: su pronóstico, 3-1, Prieto, Lojero y Barraza. Bueno, le atinó a uno, ¿no? Le atinó a la alineación. Ignacio García, arroba Tavioncito, decía: Atlante 1, Necaxa 3. Se la copiaron, desde luego. Italia Becerril nos decía: por los primeros 3 puntos, fuerza Rayos. Saludos a Italia, por cierto. Que ya no está en aguas, ¿verdad? Creo. No, partió a mejor rumbo. Bueno, saludos hasta allá. A donde esté. A donde esté. Es que está estudiando, ¿no? Me parece que es. Sí, es. Sí, sí. Ángel Castro, ya listo para que comience el Ascenso MX con Umbro, apoyando a Club Necaxa. Y nos mencionaba arroba Pasión Rojiblanc. Felipe Dueñas, arroba Dueas Felipe. Nos decía: este sería mi once inicial. Impone Gallardo, Ramos, Ortiz, Padilla, Molina, Pulga, Perrito, Michel, Gallegos, Prieto y Lojero. Pues creo sí, que es el once de algunos, ¿no? Sí. Jorge Álvarez, arroba Jorge Álvarez, guión bajo M, decía: venga Necaxa a luchar por el ascenso desde el primer día. El Rayo va a volver, aquí nadie se rinde. ¿Decías, Alex? Pues esos, algunos del blog. No sé si lo quieran leer también, porque nos reventaron en el tema de la semana. Ah, sí, otra vez nos dijeron vendidos, creo. Es que tú no, de verdad tú no ves el blog, ¿verdad, Murdoch? Pero sí, hasta a ti te dijeron. En el tema de la semana es que ese me lo perdí. Sí, nos dimos cuenta que te perdiste la crónica, no, y la ficha que, y todo. No, es que lo leo, pero ya no regreso a ver después de que ya lo leí, pues. O sea, cuando yo lo vi no había tantos comentarios. Ah, bueno, pues mira, nos reventaron. Y si quieres puedes leer lo que nos reventaron. Carlos dijo, Carlos no nos reventó, buenos comentarios. Así es, estamos ya ilusionados de nuevo y con la esperanza de que no hay quinto malo y este sea nuestro año. Creo que la directiva hizo un buen trabajo trayendo refuerzos y el reto lo tendrá el cuerpo técnico para alinear a los mejores y que sea sana competencia de la que siempre hablan realmente. Se nota en la cancha con jugadores peleando la titularidad, aunque entiendo su punto de que lo importante es el año. También pienso que el que con poco se conforma, poco logra. Es como cuando en la escuela decías: no importa reprobar un parcial, puedo estudiar para el final y si no el extraordinario. Un equipo como Necaxa tiene todo, tradición, estructura, afición, y no podemos exigir menos que calificar en la parte alta de la tabla, no del 4 al 7. Debe estar entre los 3 primeros y hacer valer su jerarquía desde la fecha 1. Ojalá la continuidad que decidió la directiva de frutos. Saludos y a ver el partido el viernes. Esperemos que esa mala temporada no sea la realidad del equipo. Pues yo pasé varios extraordinarios, la verdad. Y también no. Sí, no. Gigas, después, regresó, te dije. Sí, regresó. Bueno, ¿sí? Después de Gigas hay un mensaje de Antonio Luna. Dice, a mí me encantó la forma en la que se armó el equipo. Creo que los refuerzos le darán la estabilidad y regularidad que no mostramos en el último torneo. Pero siendo sinceros, creo que nos espera un año bastante peleado. Muchos equipos también se armaron de forma interesante y plantillas como las de Leones Negros traen fresca la experiencia y exigencia de la primera división. Me parece que seguiremos sufriendo un poco, pero ya no por remontar partidos fáciles entre comillas, que nos empezaron ganando por errores absurdos, sino con partidos cerrados y muy peleados. Espero el ascenso, espero buen fútbol, espero regularidad, espero compromiso y sobre todo espero que la afición sepa ser paciente y apoye de corazón. Entre paréntesis, el punto más complicado de todos, jajaja. Ja, ja. Saludos, barra bravas. Barra bravas, órale. Gigas, regresó. ¿Tú quieres leer algo, Murdoch? Quiero leer el de Daniel Ortiz. Si me permites. Que dice... ¡Hola! ¡Hola, Daniel! Ok, hola. Ya, perdón, nada más. Ok, Gigas dice... El objetivo para este torneo Apertura 2015 en la mediocre y bananera Liga de Ascenso es quedar nuevamente campeones para poder asegurar el boleto que nos permita por lo menos jugar nuevamente el partido por el ascenso. Aunque claro, con este plantel que armó Necaxa con Rodrigo Prieto, uno de sus eternos goleadores de ascenso, con el chileno que llegó a reforzar la defensa, que imagino no sabe el nombre, por eso puso chileno, y los demás refuerzos que llegaron con la mejor calidad para esta mediocre liga. Llegan con calidad para una mediocre liga también. Necaxa deberá llegar a la liguilla caminando. No hay equipo que rivalice con Necaxa, ni por nómina, ni por calidad, ni jugadores, ni por proyecto, entre paréntesis supuestamente, ni por continuidad. Aquí ya entra el supuesto, entre comillas, trabajo de Fuentes Pone. Y siempre recuerden, para la bendita historia del Necaxa, ganar, golear, tener al campeón goleador no es mérito suficiente para esta mediocre y bananera liga de ascenso que no es digna de la grandeza de mi, nuestro Necaxa. Para la bendita historia deportiva del Necaxa, perder y empatar es fracaso. Eso significa que, bueno, pues ya regresó. Nomás te digo que tu selección es igual de bananera, entonces, para que te pongas a ver, y la Liga MX también. Y si las ligas son mediocres, no me quiero imaginar en Centroamérica cómo viven sus ligas de árboles y palos y balones cuadrados ahí. En fin. Okay. Ya, Alex, tranquilo, espérate. No, déjalo, yo lo estoy disfrutando. Es que, por favor. Que sea serio. Bananeros, los panamonos, y esas cosas. Perdón, Murdo, por no sé, pero los panamonos, eso sí. Oh. Oye, pero si esos les tuvieron que robar una final. Y luego hay otros también, dice, Gerardo Taker de Tinajero. Ese es enorme. No, pero, o sea, pero aparte es Hidrorayo. O sea, Hidrorayo. Señor, si va a poner Hidrorayo, una de dos, o pone un espacio, es Hidrorayo, o pone doble R en rayo, que no sea ignorante el señor, pero ok, vamos a leerlo, dice Gerardo Taker de Tinajero, paciencia ni madres, el objetivo es quedar campeones en ambos torneos, nada de paciencia, se supone que con este equipo debes arrasar esta platanera liga. Plata. Oh, y bueno, ya le vimos variantes. Es ligas. Y Taker ya no les pidiendo paciencia, ya son 4 años de paciencia. Que no con la nueva directiva, ok. Pero entonces, ¿para qué compraron el equipo? ¿Dónde quedó el eslogan de el equipo vuelve? Desgraciadamente siguen aferrados al pendejo de Fuentes, así dice. Vamos a durar más tiempo que León en esta división. Y luego dice, otra cosa más, es decepcionante que esta página que era un oasis en el desierto del oficialismo, entre paréntesis directiva, se haya convertido en una sección más de la Casa Club. Para leer lo que escriben Eras y Taker, parece que están pidiendo chamba en la página del club. Órale. A ver, vamos por partes. Lo que la semana pasada lo dije, y ustedes creo que coincidieron conmigo, parece que a la directiva y a Miguel Fuentes les están cobrando los milagritos de 3 años anteriores, ¿no? Les están colgando fracasos que no eran suyos. Desde ahí, eso es lo primero. Lo de su ortografía ya vamos a dejarlo de lado, ¿no? El eslogan será tal cual un eslogan y nada más. Ahora, vamos a durar más tiempo que León en esta división. Mira, la pinche vida del puto León me vale. ¡Órale! Así de fácil. Entonces, lo que hizo León o no, pues perfecto. Me vale el León. El León me es X. Si él quiere estarse fijando, asomándose a lo que hacen en León, perfecto, que vaya, se compre una playera verde y se asome a ver lo que hace León. Ahora. El que iba a León era yo. Sí, cierto. Y luego dice que esta página se ha convertido en una sección más de la Casa Club. Yo no sabía que la Casa Club tenía secciones. Me imagino que se refería al sitio oficial, no sé. Pero pues, cada quien da su opinión. Nunca hemos censurado a nadie. En los comentarios pues, seguido hay opiniones contrarias, pero creo que hasta para eso hay modos de hacer las cosas, ¿no? Dice que parece que estamos pidiendo chamba en la página del club. Pues, esa es su opinión, perfecto, la respeto. Pero, pues, ya quisiera yo que me dieran chamba en cualquier parte del club, ¿no? Pero, ok, ese no es el caso. Pero no quiero decir groserías. Ya no más. Creo que ya dijiste un poquito, pero... Oh, pues es que me hacen enojar, compadre. Ahora, yo he de decir que yo desde antes yo siempre he sido así muy positivista, ¿eh? Yo, incluso con la directiva anterior. Sí. Ahí sí no perdonábamos nosotros, pero pues era otro... Es que sí, o sea, ver a Mandín, por favor. Es que, no nada más es la cosa de los resultados, ¿no? La misma forma de trabajar de una directiva y de otra es lo que hace que, si bien los resultados no han sido tan diferentes, porque no has conseguido el ascenso, la forma de trabajar es lo que te da cierta confianza o no en el proyecto o en lo que puede venir con el proyecto. Entonces, alguna vez alguien nos dijo, era más divertido cuando tiraban mierda en cada decisión de la directiva. Ok, sí, a lo mejor era más divertido, y es bien divertido tirar mierda, la verdad. Pero no se trata nada más de tirar mierda porque sí. O sea, si yo creo que el proyecto está mal, pues lo digo así. Si creo que el proyecto va bien, pues también lo digo así. Por ejemplo, aquí criticamos mucho a Miguel Fuentes durante los primeros meses de su gestión, pero pues, mira, con un título o con lo que quieras, nos cayó la boca. Entonces... Con un título compró al menos el beneficio de la duda, ¿no? Para y la lo que, mitad. Exactamente. Y lo que decíamos, bueno, lo comentaron ustedes hace algunos programas. O sea, no nada más era el título. Ay, ya se me fue el avión, maldito. No, ya, bueno, no sé. O sea, yo, a pesar de incluso de eso, yo lo dije en su momento y lo repito y lo sostengo que, o sea, la final de ese partido por el ascenso lo pierde Fuentes. O sea, por sus decisiones, por cómo se manejó en los cambios y esto, y es... Ese tipo de cuestiones. Es que metió a Rojas. Lo que sea, pero a final de cuentas se vio que le ganaron la partida en lo estratégico. Entonces, eso. Y cuando se han equivocado en algunas cosas, la directiva también lo hemos mencionado. Yo no sé por qué. O sea, cuando hablamos de lo del Yayo, por ejemplo, lo acabamos de decir la semana pasada, que fue un error de la directiva no salir antes que Fox Sports a salir a decir las cosas. Lo decimos porque. Cuando hacen bien, pues hay que decir las cosas que hacen bien. Y cuando hacen mal, pues decimos las cosas que nos parecen mal, ¿no? Entonces, creo que no hay ese... no cabe ese tipo de comentarios. Digo, se respeta, pero pues, también hemos de decirlo, ¿no? Exacto. Lo que iba a decir cuando se me fue el avión era que fue el título y lo que comentaron ustedes en un programa, ¿no? O sea, fue no solo el título, sino que fue el título y la semifinal en otro torneo. O sea... Dime qué otro técnico había jugado título final y semifinal, solamente Ordiales, pero Ordiales ni siquiera ganó su final. Sí, o sea, en ese sentido, pues sí, o sea, tuvo el resultado. Pero bueno, que nos sigan checando a ver si es verdad. Pues sí, y pues no, yo creo que con esos son sí, suficientes, ya, porque hay muchos. Y sí, pero pues muchas gracias a todos los que escriben, ¿no? Y comentan tanto en el blog como en el Facebook y también en el Twitter, ¿no? Oye, y rápido, antes de irnos, digo, yo sé que a nadie le importa porque lo que quieren es ascender y todo, pero el trabajo de Fuerzas Básicas se nota, ¿no? Quedaron campeones los chavos de la menores de 17 años, me parece, fueron campeones de la Copa Mineros de Zacatecas. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, Necaxa está trabajando en el aspecto de los chavos, de las fuerzas básicas, y que son jugadores que en algún momento, como dijimos hace rato, suben al primer equipo eventualmente, ¿no? Entonces, pues qué bueno, ¿no? Que están yendo con éxitos, o se están acostumbrando a tener éxito, ¿no? Eso también es parte del proyecto, ¿no? Así como las diferentes cuestiones de acción social. Por ejemplo, recién por medio de los rayobonos se recibieron donaciones para ayudar a la esclerosis múltiple, ¿no? Que cosas, son también cosas de destacar, o sea, mucha gente cree que Necaxa es nada más el equipo que juega 90 minutos cada jornada y ya, y no, el proyecto de esta directiva es mucho más que eso. Sí, muchas cosas están así. Sí, las retas, ¿no? Las rayorretas que regalaron rayobonos. Para chavos universitarios, pues, entonces, sí, ¿cómo son? Y para acercarlo a la afición, obviamente, de Aguascalientes con el equipo, ¿no? Que finalmente es a quien deben, pues, hablarle un poco más que a los demás, porque pues ahí juega el equipo. Entonces, pues me parecen que son cosas buenas, y a destacar un poco, digo, las nombres las hicimos nada más para no dejar, pero qué bueno, ¿no? O sea, son cambios que a lo mejor no veíamos cuando estaba Televisa dentro del equipo, ¿no? Pues es que Televisa le encargó el equipo a los amigos de los amigos y así. Pues sí, y pues nada más, entonces... creo que no queda nada más, nada más las redes sociales. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca, o si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. A mí me pueden encontrar como @alexderayos en Twitter y como Lex Fenix en Facebook. Un servidor Twitter, @GerardoTaker, ya saben, Taker con K. A mí en Twitter, @MurdoqueEras, y en Facebook le pueden dar like a la página Murdoqueras Cartoons. Y bueno, pues yo creo que ya con eso nos vamos despidiendo. La canción de salida será sorpresa. Ahorita tengo preparado algo interesante. Va a amanecer aquí mientras discutimos cuál. Sí, y bueno, ya creo que con eso podemos dar el cerrojazo a este largo, largo, largo. Creo que cada vez los hacemos más extensos, los podcast PR, episodio número 66. Se nos había quedado, uno de los comentarios que se nos quedó, decía, de Rayovans, me acuerdo, rápidamente, decía que con todo esto que dijimos de cimarrones, que querían a mí, luego querían a Alex, decía Rayovans que el que va a terminar haciendo cartones para cimarrones es Murdoqueras. Es el señor Eras, que no lo dudo, ¿eh? Me acordé de delfines. Yo me acordé de otros equipos, exacto. Pero ahora sí, vámonos. Este fue el episodio 6666 del Podcast PR. Bye. Chao. Ya dormí en camas de rosas. Dibujé siluetas hermosas. Había muerto y resucité. Lo perdí todo, lo recuperé. Pero todavía no cierro el círculo. Algo está pendiente, por eso es que yo regreso a casa, me lo reclama el corazón. Siempre hubo encendido fuego en el hogar. No cambio el rumbo, ando de frente y hacia el sol. Ya fue mucho tiempo de divagar. Regreso a casa.